Las 8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Vamos a hablar de economía. Vamos a comenzar esta semana económica en nuestro Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo por ahora, arrancando la semana. Me alegro, me alegro. Bueno, muchas noticias seguramente. En esta semana, que estamos a días de que se elija la última semana para que se elija el nuevo presidente, digamos, ¿no? Sí, así. Nuevo presidente, nuevo gobernador, nuevo intendente, para las elecciones, que si se resuelven en primera vuelta, será esta semana. Si no, esperaremos un tiempo más hasta el balotazo. En materia económica y que se impongan las elecciones del 25 de octubre, o como vos decís, venza finalmente en el balotaje del 22 de noviembre, si la memoria no me falla, tendrá varios frentes que atacar en el aspecto económico. Y estos frentes son tanto en el aspecto fiscal como en el monetario como el cambiario. El próximo presidente tendrá que enviar mensajes muy claros aún antes de asumir respecto a las medidas que tomará y los plazos en las que las llevará a cabo. Uno de los temas centrales, diríamos, que reúne la atención de los economistas es el nivel de reservas internacionales que dejará la actual administración. Sobre ese punto, yo diría que además del nivel, tenemos que observar la trayectoria de que van a tener las reservas. El nivel de reservas empieza a mirarse cuando la población quiere hacerse de las reservas de alguna u otra forma. A ver, para que se entienda, cuando los argentinos tendemos o queremos dolarizar nuestras tenencias, es precisamente que estamos queriendo decir, nosotros vamos por las reservas, ¿no? Cuando no las quiere porque confía en su moneda o por otras razones, el nivel de reserva es un dato menos importante. En países que están expuestos a cambios externos, a mucha volatilidad, importa la tendencia. En ese sentido, el mensaje que dé el próximo gobierno y la dirección que registren en los activos del Banco Central en sus primeros meses van a ser tan importantes como el nivel que reciba. A ver, para que quede claro, ¿por qué? Porque se está discutiendo mucho hoy el tema del nivel de reservas que recibe el próximo gobierno. Repito, ¿es un tema importante? Sí, pero ver la tendencia que van a tener también es un tema importante. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy hay un vencimiento de deuda de la Argentina que Argentina seguramente va a pagar con reservas. Exacto. Entonces, seguramente, la etapa de mañana va a ser en todos lados una gran caída de las mismas. Entonces, lo que queremos decir, si bien es un dato importante, ver la tendencia también es un dato importante. Una de las medidas que se descuenta que deberá tomar es un ajuste del tipo de cambio, y acá hay divergencias respecto a la velocidad de ese ajuste. Al respecto, un contexto en el que el mundo se está complicando para la Argentina, teniendo en cuenta la caída de los precios de exportación, las devaluaciones que han ocurrido en varios de los países vecinos, y alguna mayor restricción en los ingresos de fondos, los llamados mercados emergentes, pone bajo mayor presión al gradualismo en lo cambiario. ¿Sí? La mayoría de los posibles candidatos, de los candidatos a presidente, pero de los posibles ganadores, ya yo diría que casi todos empiezan a hablar de gradualismo. Inclusive los del sector que hablaban de una política de shock, ya durante este fin de semana empezaron a hablar de gradualismo. ¿Sí? Al gradualismo en la corrección del déficit fiscal y la administración de los subsidios, allí uno puede tener un mayor grado de libertad y por lo tanto tener un sendero de corrección un poco más holgado que lo que puede ser en materia externa. Quienes se oponen a una corrección cambiaria de shock señalan que se podría correr el riesgo de lo que se denomina en economía un pass-through. ¿Qué significa? Que yo devalúo y esa misma proporción o más se me va a precios. Al irse al precio de golpe, esto deriva en costos sociales y costos políticos muy elevados. Sí, que duran casi un año, como pasó la devaluación anterior, ¿no? Exactamente. Sí, pues la devaluación del principio de 2014 nos pegó todo el año. Volvemos a repetir, una política de shock, ¿sí? Trae el riesgo de que esa devaluación sea del porcentaje que quieran, no importa, se traslade a precios. Y ese traslado a precios atenta directamente con el bolsillo, que es lo que pasó. Entonces, acá creo, insisto, me parece que están todavía dadas las condiciones para ir a una política gradual de corrección. Vamos a ver, volvemos a repetir, depende quién sea el que gane y si la gana en octubre o la gana en noviembre, de antes de que asuma, alguna que otra señal va a tener que mandar seguro. ¿Sí? No tengo ninguna duda. También se ha hablado de un desdoblamiento cambiario que puede ayudar en esa materia. Y otro punto a tener en cuenta es que algunos precios pueden ya estar ajustados a un tipo de cambio implícito superior al actual, descontando que habrá una depreciación del peso en los próximos meses. Es decir, ¿qué se corrió el rumor? Que alguna vez lo explicamos, dos tipos de cambio, un tipo de cambio para ahorro, turismo, y otro tipo de cambio para lo que sería inversión, comercio exterior. Claro. ¿Sí? No es de las mejores de las salidas, pero puede llegar a ver que haya algún que otro tipo de anuncio en ese sentido. Y los que siguen hablando en el tema de, por ahí, un gradualismo, ¿qué te dicen? Que no va a haber corrección a precios, ¿por qué? Porque la mayoría de los precios hoy en la economía argentina ya tienen descontado que va a haber devaluación. Claro. Entonces, como ya descontaron que hay una devaluación, si vos devaluás no va a ir a precios. Esas son las cosas que se están charlando, ¿no? La tasa de inflación en este momento en la Argentina supera totalmente la tasa de devaluación y eso significa que hay precios que se fueron anticipando, si querés, a la devaluación. Por lo tanto, una vez que se produzca la misma, sería de esperar que no se traslade automáticamente. Es lo que están explicando. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. El miedo que tenemos algunos que decir, bueno, si no tenés un plan, si no hay un programa económico, no devalúes porque se traslada a precios, hay algunos que dicen no se va a trasladar a precios porque la economía ya los trasladó. Claro. No obstante, todo lo anterior también... Y eso no se puede saber hasta que no pase. Exactamente, ahí está el tema. Ah, qué vivo que son. El tema es precisamente que hasta que no lo haga no sabe lo que va a pasar. Claro. Entonces, pero repetimos, todo lo anterior dependerá también de otro factor, que es la existencia o no de un acuerdo con los soldados, por cuanto de eso dependerá la cantidad de capitales que pueden llegar a ingresar en el país en un contexto alicaído en la entrada de divisas por la vía comercial. Pero para avanzar en un acuerdo hay que distinguir entre los diversos tipos de acreedores que tiene la Argentina en el mundo. Enfrente no hay uno o dos acreedores nada más, hay un universo de diferentes tipos muy distribuidos entre personas físicas, en personas jurídicas, que están en distintas zonas geográficas, que tienen diferentes legislaciones, ¿sí? Y distintos tipos de avances en materia judicial. Los que están más avanzados son los que están en el juzgado de Grieza, en Nueva York. Exacto. Entonces, cuando uno está pensando en un acuerdo con los acreedores externos, debe ir diferenciando los distintos grados y matices que corresponden a cada una de estas acreencias que los otros tienen. Claro. Pero además de la agenda a corto plazo que va a tener Argentina, hay una agenda a un futuro más. Hay temas importantes sobre lo que hay que trabajar que tardan bastante en dar resultado, cuestiones que van desde el tema infraestructura a cómo se organiza el sistema productivo, cómo Argentina se inserta al mundo y las formas de inserción laboral, educativa y de jubilaciones, por ejemplo. ¿Para dónde queremos llegar con todo esto? Porque estamos, como vos bien decís, Jorge, a 6 días de las elecciones, 6 días que puede haber un ganador en primera vuelta y si no tendremos que esperar hasta el 22 de noviembre para que haya un balotaje de un presidente. Y la economía llegó. Claro. Cuando muchos decían que la economía no iba a llegar, que nosotros desde esta columna habíamos diciendo, no, a octubre se llega tranquilo. ¿Sí? La economía llegó a las elecciones sin ninguna explosión ni nada por el estilo. Ahora sí, son cada vez menos los días que faltan para que sea el próximo ganador tenga que empezar a hacer anuncios para empezar a llevar tranquilidad a todos los argentinos. Bien. ¿Cómo andamos a tiempo? Bien, bien. Arrancamos un poquito tarde. A ver, mensaje de oyente. Al 1562-1866, nos ha agregado acá por WhatsApp el amigo, dice, buen día, ¿la AFIP controla o va a controlar a los pequeños ahorristas que compramos dólares todos los meses? Y si es así, ¿de qué manera? Gracias. Bien, le decimos al oyente que eso ya lo explicamos, no sé si la semana pasada o la anterior, de cómo la AFIP va a controlar a las personas que hayan comprado el dólar de ahorro, ¿sí? Y después no lo declaren. A ver, el tema es muy simple. O sea, vos compras y tenés que declarar. Bueno, ahí vamos. A ver. ¿Sí? Si vos compras dólar ahorro, a ver, arranquemos. Si vos tenés la posibilidad de comprar dólar ahorro, ¿sí? Sí. Es porque estás obligado a presentar alguna que otra declaración jurada. Esa declaración jurada que estarías obligado a presentar por parámetros sería, primero, la de bienes personales. ¿Ok? Entonces, si vos compraste dólar ahorro, quedó registrado en el banco esa compra. Si lo seguís teniendo en cuenta, es decir, si no los retiraste y los tenés en la cuenta, en la declaración jurada de bienes personales lo tenés que declarar como una tenencia en una caja de ahorro y eso está exento del pago del impuesto. Bien. ¿Sí? O sea, por tenerlo en la caja de ahorro, vos declarás X tenencia, digamos cualquier número, ¿no? Sí. Vos decís que tenés $10,000 en la caja de ahorro y eso no cuenta a la hora del cómputo para el impuesto a los bienes personales. Bien. Ahora, si vos tuviste la posibilidad de comprar dólar ahorro y lo retiraste, es decir, lo sacaste del banco y lo guardaste en el colchón, lo que te va a hacer la AFIP es fijarse, ¿sí?, que vos lo hayas declarado como tenencia, como si fuera dinero en efectivo. Entonces, si vos lo declaraste, vos pudiste comprar $10,000 a través de el denominado dólar ahorro, lo retiraste y lo guardaste en el colchón, pero lo declaraste en bienes personales, la AFIP no va a hacer nada. Bien. Ahora, si vos lo tenés guardado en el colchón, esa tenencia, y la declaraste, eso sí computa para el impuesto a los bienes personales. Bien. ¿Está claro, no? Claro. Y vamos a la última posibilidad, que ¿cuál es? Que vos hayas tenido la posibilidad de comprar dólar ahorro, hayas ido al mostrador, hayas retirado el dólar y los hayas vendido en el mercado paralelo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hayas la famosa operatoria de puré que hemos explicado 2 millones de veces. Sí. ¿Sí? En ese caso, la AFIP, ¿dónde va a poner el ojo? La AFIP va a poner el ojo, primero, va a mirar que vos no lo hayas declarado. Si detecta que vos no lo declaraste, porque no lo tenés en cuenta, porque no lo declarás como tenencia, va a ver que indudablemente vas a recibir una cartita donde te va a decir, bueno, ¿qué has hecho con los dólares? Ni hablar si vos llegás a declarar, o sea, o con esa maniobra, vamos a llamarlo así, el comprar el dólar de ahorro y venderlo en el mercado paralelo, vos llegaste a comprar algún bien. Claro. Si vos llegás a haber comprado algún bien, que sea desde un lote a una casa, que sea un auto, por ejemplo, y después lo declarás, hay que tener muy en claro de dónde sacaste la plata para comprar eso. Bien. Si la AFIP detecta que vos esa plata la sacaste producto de este puré que se llama, te va a hacer declarar la ganancia que va de haber comprado el dólar ahorro más el 20%, que es un 11 y pico, a lo que era el mercado paralelo. Bien, bien. Entonces, hay que cuando vence las declaraciones juradas de ganancias de bienes personales este año, allá por abril, sí, marzo-abril del 2016, aquellos que hayan tenido esta posibilidad tienen que ser muy, pero muy prolijos, muy, muy, muy cuidadosos cuando presenten la declaración jurada. Bien. Bien, Gabriel, sigamos con los temas que teníamos pendientes. ¿Tenemos temita? ¿Tenemos tiempo? Sí, bueno, 5 minutitos. Bueno, vos sabés que, de acuerdo a algunos datos que se dieron a conocer el fin de semana, yo te diría que hoy hay un lema que sería comprar ahora que se puede. Bueno. Sí, por eso es lo que estamos viendo, un repunte de las operaciones con tarjeta de crédito y las operaciones en las distintas bocas de venta medidas, ya sea en supermercados e hipermercados. La paradoja, en medio de un clima de caída de confianza de los consumidores, tiene lugar a poco de las elecciones presidenciales y en base a las expectativas de devaluación que hay y a una importante suba de precios para el próximo año. Así hoy, los argentinos, que cuando vos les preguntás en general en la calle, no son muy optimistas sobre la economía futura, ¿sí? Porque cuando vos salís y empezás a preguntar, dice, ¿cómo va a estar el año que viene? Y la mayoría te dice, igual o peor. Claro. ¿Sí? Pero sin embargo, todos apelan a las compras a plazo. Claro. Entonces, es medio viste como decir, ¿cómo? Si no sos optimista, ¿por qué compras a plazo? Ahora, el tema de las compras a plazo tiene que ver con los días de fuertes promociones de las grandes cadenas y a su vez, en muchos casos, se está viendo la adquisición de productos no perecederos. Para muchos de los analistas, esta situación abre la puerta para que en los próximos meses las entidades bancarias, especialmente las más pequeñas, registren, cosa que todavía hoy no se ve, una suba de la mora, que se entiende tendrá lugar en un eventual escenario de caída del salario real, especialmente sobre los últimos meses del año que estamos transcurriendo. Lo que se está observando, se observa un aumento de las compras de los fines de semana, donde hay fuertes descuentos en supermercados, especialmente en productos de perfumería, en productos de limpieza, y el comportamiento de los consumidores habla de, podemos llamarlo, una actitud defensiva, donde buscamos hacernos de un stock de productos dentro de lo que cada uno puede. En los supermercados, ¿sí?, se está comprando en cuotas, Jorge. Sí, totalmente. En cuotas. Se ve acá en la barriga. Por eso mismo estamos hablando de esto, porque lo hemos visto. Si compararse atrás de la caja un poquito y mirar cómo se paga, y cuando escuchás que la cajera pregunta en cuánta cuota lo vas, ahí te estás dando cuenta. Y sí. ¿Sabe lo que me pasó ayer? En una panadería ofrecieron, una panadería céntrica muy importante, ofrecieron el pago en cuotas, está bien, era una compra interesante, digamos, ¿no? Uh-huh. El pago en cuotas con tarjeta. Ya. En una panadería, me pasó ayer. Lo vi. Pero vos sabés, Jorge, que así como vos decís la panadería, este comportamiento se está observando en las distintas categorías de consumo masivo. El INDEC, para que nos hagamos una idea, el INDEC tiene dividido la categoría de consumo masivo en 144 categorías. Uh-huh. ¿Sí? Y en todas se está dando lo mismo. Cada operación con plástico que está creciendo con fuerza no se está debiendo a una mayor satisfacción sobre la situación económica actual. Repito, no es porque nos sentimos tranquilos y sentimos que todo va a estar bien. Uh-huh. El índice de confianza del consumidor, que lo elabora desde hace muchísimos años el Centro de Investigaciones en Finanzas del Instituto Ditela, uh-huh, registró en septiembre, para que nos hagamos una idea, una caída del 3,8% respecto al mes anterior. Uh-huh. Entonces, el contraste que hay entre la menor certidumbre de las familias, pero a su vez tenemos las mayores compras, es el resultado de que mucha gente percibe que en el momento de comprar las cosas es ahora, y hoy estamos tratando de adelantar todo lo que se puede. En los últimos meses, el programa Ahora 12 está explicando gran parte del éxito de un consumo que es claramente defensivo. Este es un comportamiento, yo diría que se vienen dando en todos los sectores económicos de la República Argentina. Sin importar los niveles de salarios, hay una pérdida de vergüenza por comprar en cuotas, por comprar segundas marcas. ¿Sí? Hoy, si nosotros vamos a cualquier supermercado de los grandes que tenemos en Olavarría y les preguntamos a algunos de los repositores y todo, te cuentan que dice, la gente busca los precios cuidados, la gente busca las segundas marcas. Entonces, hoy la prioridad es el precio y el producto que esté de oferta. Me llamó la atención el fin de semana, se dará cuenta que anduve por supermercado, ¿no? Me llamó la atención el fin de semana la aparición en algún supermercado céntrico, si quiere, de mayor precios cuidados. Vio que la semana pasada dijimos que habían desaparecido. Sí, o que había pocos, digamos. Sí, me llamó la atención. Vi mucho, digamos, mucho más de lo que había antes. Está bien, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Sí. Yo diría que hoy la inflación es la principal preocupación y empieza a haber alguna que otra preocupación como segundo ítem del tema de la seguridad laboral. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de comprar así en cuotas? Las compras a plazos tienen o deberían tener cierto control por parte de las familias en función de las expectativas sobre la situación financiera que vamos a tener en el 2016. Porque hoy tenemos un clima de querer endeudarse en pesos a la espera de que las cuotas se vayan licuando. Claro. Y esperamos, como decíamos, una suba de la mora para los próximos meses, porque si bien se espera un contexto de inflación, podría registrarse una caída del salario real si las próximas paritarias se vuelven a prorrogar unos meses. Recordemos que antes era febrero, después pasaron a marzo, y este año prácticamente estuvimos en junio. Claro, claro. ¿Sí? Y a su vez, las próximas paritarias tenemos que ver en qué porcentaje van a venir, no vaya a ser cosas que estén por debajo de lo que ha sido la inflación real en la Argentina. Exacto. Entonces, de ahí que nosotros decimos, bueno, guarda que puede haber una caída del salario real Y si se cae el salario real, el peso de la cuota sube. Bien. Entonces, el crecimiento de las operaciones con tarjetas de crédito están alentadas por los planes de cuotas como el Ahora 12, como el Regimor 100, que es el principal impulsor. Uh-huh. Es importante destacar que programas del Estado, como el Procrear, también están impulsando la toma de nuevos préstamos personales, ya que en muchos casos las familias prefieren tomar este tipo de productos para hacer, qué sé yo, la terminación en sus casas, y las acciones de fuerte promoción de los bancos también explican una parte del repunte de la toma de crédito. ¿Sí? Tenemos que esperar a ver qué pasa, pero repito, si bien estamos teniendo una actitud defensiva en la compra en cuotas, porque estamos esperando una devaluación y una suba de precios, tenemos que ser muy cuidadosos con respecto al futuro y no pensarlo si hoy la puedo pagar o no. La respuesta es pensarlo si dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses la puedo pagar o no. Bien, bien. Bien, mi amigo, estamos ahí sobre el límite del tiempo. Sí, nos quedan temitas largos. Bien. Y vamos a ver si no pasa nada muy importante en materia económica. Podemos llegar a hablar el miércoles de cómo está el tema de los créditos hipotecarios y de los créditos prendarios en la Argentina de hoy. Bien. Te mando un abrazo grande, Gabriel. Nos vemos, Jorge. Nos vemos el próximo miércoles. Muy amable, muchas gracias. Gabriel Esmale en Línea Noticias 89.5 del Sol, con la columna económica habitual desde hace casi 10 años que compartimos en el aire de la radio.